Todos nosotros hemos visto en algún momento esos programas de cámara escondida, donde alguien está haciendo algo sin saber que lo observan, ¿cierto? Entonces, hay cámaras. Hay cámaras que sirven de ojos y le permiten a otros ver lo que las personas hacen en secreto, sea bueno o sea malo, ¿cierto? Hoy vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que nos va a dar un ejemplo de algo parecido, de un evento a través del cual Dios le da a conocer al profeta Ezequiel para que le diga a todos los del pueblo de Dios por qué algunos de los castigos estaban derramando sobre la nación de Israel. Y los israelitas decían, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios nos disciplina de una manera tan severa? Entonces Dios le va a dar al profeta Ezequiel una especie de cámara escondida. Lo va a llevar en una visión espiritual para que vea las cosas que estaban sucediendo en oculto, en secreto. Hoy vamos a conocer un ejemplo de que Dios es el primero que mira todo lo que hacemos en secreto. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Sucedió en el año sexto. En el año sexto, en el día 5 del sexto mes. El año sexto del que está hablando Ezequiel es el año sexto después de la primera deportación. La primera deportación en el año sexto. Él fue llevado y estaba allí él en Babilonia. Esta profecía Dios se la da a Ezequiel cuando estaba en Babilonia. La semana pasada yo les hablé de Jeremías, ¿recuerdan? El profeta Jeremías estaba en Judá y ya era un ancianito. Ezequiel es un hombre joven, anda en sus 20 años. Y estando él en Babilonia, recibe esta visión. ¿Ok? Él recibe esta visión. Antes de entrar de lleno a la visión, quiero darles un repaso rápido de los primeros capítulos de Ezequiel. Cuando Ezequiel escribe su libro, en el capítulo 1, él comienza dando una visión que él tuvo. Él narra una visión, la visión de la gloria de Dios. Es uno de los capítulos más complicados de entender de toda la Biblia, Ezequiel 1. Lo voy a resumir así. Básicamente lo que ve Ezequiel en el capítulo 1 es cómo en un plano espiritual él ve unas criaturas que en el capítulo 11 va a llamar querubines. En el capítulo 1 solo los llama seres vivientes. Son unas criaturas con 6 pares de alas, con 4 caras, una de cada lado de sus cabezas. Y estas criaturas vivientes para nosotros suenan monstruosas, pero eran gloriosas según la visión. Estaban acompañadas con unas especies de ruedas vivientes. Eran 4, una en cada ángulo. Hagan de cuenta que las 4 formaban un cuadro. Y sobre las criaturas, y a un lado las ruedas y luego las criaturas vivientes, había una especie de plataforma. Una plataforma de colores, transparente, de una forma gloriosa. Por ahí hay una imagen, tal vez si apagamos las luces se vea un poco más clara. Y sobre esa plataforma había un trono. Y sobre ese trono había uno sentado. Y en esa visión espiritual, lo que está narrando Ezequiel es la gloria, la presencia gloriosa de Dios. ¿Me doy a entender? A ver, vamos a ver si está ahí. No sé si está ahí. Creo que no está la persona del video. Muy bien. Entonces, si no, prendamos la luz. Gracias. En el capítulo 1, él ve la gloria de Dios. Después, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Ezequiel explica cómo él fue llamado por el Señor a ser profeta cuando estaba en Babilonia. Luego, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 7, él empieza a escribir las primeras profecías de juicio contra los judíos. Ahora acuérdense, Ezequiel está en Babilonia junto con otros israelitas que ya habían sido deportados, transportados, pero en Judá todavía hay muchos israelitas. Y esos israelitas están con la esperanza de que se van a librar del poder de los babilonios y que van a volver a funcionar plenamente sin pagar tributo a aquel país y que van a volver a gozar de toda la libertad. Pero Jeremías, Dios ha usado a Jeremías para decirles, no van a mejorar las cosas, van a empeorar. Y lo mejor que pueden hacer judíos es someterse a los babilonios y hacer todo lo que ellos digan, porque si no les va a ir peor. Pero ellos no quieren creer esas profecías. Así que se empiezan a levantar profetas falsos que les dicen a los judíos, no se preocupen, todo se va a poner bien. No se preocupen, el rey de Babilonia se va a alejar. No se preocupen, vamos a volver a gozar de la gloria que teníamos anteriormente. Ahora tenían un problema. Tenían profetas como Jeremías y como Ezequiel que están diciéndoles, sométanse a los babilonios y soporten la disciplina de Dios. Y tenían otra serie de profetas que decían lo contrario y la gente se estaba confundiendo. ¿A quién le vamos a hacer caso? Por eso, en la enseñanza anterior vimos que Dios le da a Jeremías la orden de escribir una carta a los deportados de Babilonia. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron aquí. Ahora Dios le da a Ezequiel una visión. Ezequiel está en Babilonia, está en su casa ese día, y vienen a visitarlo los ancianos del país. Los ancianos eran los líderes judíos, que ahora había líderes en la comunidad judía que estaba en Babilonia, tenían líderes, y vinieron con Ezequiel a decirle, queremos saber por qué Dios nos está disciplinando de esta manera, nos parece injusto, por qué sufrimos tanto. Y en eso está Ezequiel oyendo a los ancianos y empieza a tener una visión, la visión que vamos a ver. Y en la visión que hoy vamos a estudiar tenemos varios puntos. Tenemos nosotros tres puntos en la enseñanza de hoy. Primero vamos a ver cómo Dios le da a conocer a Ezequiel que él, el Señor, Yahweh, Jehová, conoce los pecados secretos de su pueblo. Y eso vamos a verlo en el capítulo 8. Empezamos ahí en el capítulo 8. Fíjense cómo narra la visión. Versículo 1. En el año sexto, en el día 5 del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Esto nos está diciendo que Ezequiel no indujo esta visión, le llegó de sorpresa. ¿Me doy a entender? Dice que vino sobre él esta visión. Versículo 2. Entonces miré, y aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos, o sea, de la cintura para abajo, tenía apariencia de fuego. Y desde sus lomos para arriba, de la cintura para arriba, una apariencia de un resplandor como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. Y él está, ahora fíjense bien lo que va a pasar. En su cuerpo, él está en Babilonia, en su casa, sentado junto con los líderes judíos. Pero en el espíritu dice que aparece una figura, nadie la veía, solo él. Y estando él sentado, ve esta imagen sobrenatural, poderosa, de este personaje espiritual. Y dice que sale una mano y lo agarra de los cabellos y lo levanta en el aire. Su cuerpo se queda ahí como en trance, pero en su espíritu él se ve levantarse. Y dice ahí enseguida, si siguen la lectura, versículo 3, me tomó por un mechón de mi cabello y el Espíritu de Dios, me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. Como decimos en México, de las greñas. Dice, ya ve, pastor, ¿por qué se queda calvo uno? Dice, ¿verdad? Pues esta es una visión espiritual, y lo toman de los cabellos de Ezequiel y lo llevan cientos de kilómetros y lo baja a esa mano. Y dice allí, si ustedes siguen conmigo leyendo, dice, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba el ídolo de los celos que provoca los celos. Ahora tengo que darles una descripción de cómo está la ciudad de Jerusalén y cómo está el templo de Dios. No sé si alguien puede subir allá, por favor, y darle clic a la pantalla, porque necesito que vean el templo, porque puse una imagen para ustedes. Fíjense bien, la ciudad de Jerusalén, en la antigüedad, tenía un templo, un edificio que el rey Salomón construyó. Algunos de ustedes recordarán una enseñanza que di acerca de eso. El templo estaba construido en tres niveles. Es decir, había un edificio que se le llama el santuario. Ese edificio era un edificio alargado como este nuestro, pero mirando en sentido opuesto. Es decir, era alargado. La puerta estaba exactamente así como está dispuesto nuestro edificio. La puerta principal miraba hacia el oriente, de donde sale el sol. ¿Me están siguiendo? Tal vez si apagamos la luz se vea más claro. Gracias. Al menos apaguen las del centro, las dos del centro. Entonces, el templo de Jerusalén, la puerta principal miraba hacia el oriente, donde sale el sol. La puerta que diríamos al lado izquierdo es la puerta norte, porque daba hacia el norte, y la puerta al lado derecho daba hacia el sur. El templo estaba rodeado por una muralla, y en esa muralla no solo había pared, sino que había cuartos. ¿Me están siguiendo? Eran cuartos. Y el espacio que había entre esos cuartos y el santuario se le llamaba el atrio interior. Atrio significa patio o explanada. ¿Hasta aquí todos están comprendiendo? Entonces hay un espacio abierto entre el santuario y esos cuartos que están a forma de muro alrededor. Allí se alcanzan a ver donde dice 14, ¿pueden verlo? Toda esta área abierta se llama el atrio interior en la Biblia. Enfrente de la salida principal o de la entrada principal del santuario está el altar. Ya lo pueden ver ahí, ¿correcto? Esa figura redonda que está a un lado de la entrada del santuario es lo que en la Biblia le llama el mar de bronce. Es una tina de bronce llena de agua donde los sacerdotes se lavaban las manos y lavaban los utensilios para ofrecer los sacrificios sobre el altar. Después de aquellos cuartos que se ven alrededor de esa muralla que rodeaba el santuario, había otro espacio, otro patio, otra explanada, y luego había un segundo muro exterior. ¿Me están siguiendo? Entonces el atrio que estaba detrás de los cuartos se llamaba el atrio exterior o el patio exterior. Y finalmente, entre esos cuartos y ese atrio interior había una bajada, y luego había otro muro, y del muro para allá ya era la ciudad. ¿Me doy a entender? Del lado frontal del muro, del segundo muro, hacia adelante era barranco. No había ciudad, hay un barranco en la ciudad de Jerusalén. Y también del lado norte había una escalinata para llegar a la puerta norte, y luego había barranco. Había declive entre el primer muro y el primer atrio, y luego había 8 escalones subiendo, y luego venía el segundo muro que tenía cuartos y entrada, la entrada norte, y luego otra explanada y otros, y el templo estaba en alto. Pueden ver las escalinatas para entrar al templo, ¿correcto? Y en mero encima del santuario estaba sobre lo que se llamaba el monte Moria, donde Abraham había intentado sacrificar a Isaac 1000 años antes. Para los que estuvieron en la enseñanza de Abraham y Isaac, se pueden acordar. ¿Hasta aquí están bien ubicados geográficamente? Muy bien, podemos prender la luz. Esta explicación es necesaria para que comprendamos lo que Ezequiel va a decir aquí en su visión. Dice ahí en el versículo 3 que él fue llevado a Jerusalén y que fue puesto en la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior. Es decir, imagínense, aquí está el santuario al centro, luego hay un patio, y luego aquí están los cuartos, y aquí hay una puerta. Esa es la puerta norte. Y del otro lado de la puerta hay un patio, y allá está el otro muro. Este es el atrio exterior. ¿Me están siguiendo todos? Y él fue puesto aquí, junto a la puerta norte. Acababa de entrar hacia el atrio interior. Está junto a esos cuartos en la puerta norte. Y dice que cuando él es puesto allí, se encuentra con algo horrendo. ¿Qué se encontró? Dice que estaba el ídolo de los celos que provoca celos. Según el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, el ídolo del que está hablando es una estatua a la diosa Asera, la diosa de la fertilidad. Los israelitas descarados, en el santuario de Dios, afuera del santuario, cerca de la entrada norte, pusieron una estatua de la esposa de Baal, la diosa Asera. Y esto ofendía, obviamente, a Dios. Y él quería que Ezequiel viera por qué él estaba molesto. Dice además en el versículo 4, y aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Ahora ustedes tienen que entender algo. En la mentalidad israelita, Dios les había dicho que Dios habitaba en medio de los querubines. ¿Qué significa esa frase? El santuario, volvamos al edificio que estaba ahí en la imagen. Imagínense el edificio, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. Un edificio alargado, alto. Tenía dos partes. El edificio, el santuario, tenía una parte interior que era un cuarto más o menos de este espacio, quizás más o menos así, así pero a lo largo y ancho. Y en ese espacio había unas cortinas gruesas. Y allí en ese lugar reservado estaba el arca del pacto. Era un cofre de madera como de esta dimensión, totalmente recubierto de oro puro. Encima del cofre, adentro del cofre, estaban las dos tablas de Moisés, las tablas de los 10 mandamientos estaban allí. Había un tazón con maná, con el cual Dios había alimentado a los israelitas los 40 años en el desierto, y había una vara que había reverdecido, la vara de Aarón. Todo eso estaba adentro de ese cofre, y el cofre tenía una tapadera, y la tapadera se llamaba el propiciatorio. La tapadera de madera tenía esculpida de un lado y de otro dos ángeles que se llamaban querubines, uno de un lado, otro del otro, y tenían dos alas. Con un ala un querubín tocaba el hombro del otro ángel, y el otro y la otra ala se cubrían el rostro. Eran esculturas, todo cubierto de oro, así como de este tamaño, como de 1 metro de largo por unos 70 centímetros de ancho. Es una arca que nunca tocaban con las manos. Cuando la confeccionaron, le pusieron aros, argollas en cada esquina, y luego le corrieron unos palos largos recubiertos de oro puro, y la levantaban de ahí los sacerdotes. Sobre esta área, el sumo sacerdote, una vez al año, sacrificaba un animal y traía sangre del cordero perfecto, y entraba una vez al año al lugar santísimo, que era ese lugar donde estaba el arca, y rociaba sangre sobre la tapadera del propiciatorio. Y con esa sangre eran perdonados todos los pecados del pueblo que el pueblo cometía sin saber. Se decía así que los pecados del pueblo habían sido cubiertos, habían sido propiciada la ira de Dios. Es decir, Dios sentía ira por el pecado, pero a través de esa acción la ira de Dios era sofocada por un año. ¿Me están siguiendo? Aquí arriba, la tapadera tenía dos ángeles, pero estaba vacía al centro. Y aquí, la gloria de Jehová yacía. Cuando el rey Salomón construyó aquel glorioso templo, y los sacerdotes entraron al santuario, dice la Biblia que la gloria de Dios en forma de nube vino desde aquí, y llenó todo el templo, y era tan densa que los sacerdotes se tuvieron que salir. Después de la parte más interior del santuario, había otra parte igualmente sagrada, pero ya no se llamaba el lugar santísimo. Este se llamaba el lugar santísimo, aquella se llamaba el lugar santo. Ahí había una mesa donde se ponían panes en la mañana y en la noche. Había otra mesita donde se ponía incienso, para que era como una acción de adoración a Dios. Había un candelabro de 7 brazos que se prendía en la mañana y en la noche para iluminar. Todo era un simbolismo de las cosas sagradas y del Señor Jesucristo que había de venir. Así que la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Y lo que Ezequiel está diciendo, Ezequiel, quiero que veas algo. Quiero que entiendas, Ezequiel, y que entienda mi pueblo, que aunque ellos están en Jerusalén y lo único que ven es un edificio que tiene siglos y patios, y ellos celebran los ritos, en el plano espiritual algo hay, y es mi presencia, es mi gloria. Yo escogí ese lugar y yo escogí manifestar mi gloria en ese lugar, pero ellos no entienden y me pusieron un ídolo en el patio. ¿Usted, señora, aceptaría que el marido le meta al amante a uno de los cuartos de su casa? Dice, pastor. ¿Usted, varón, aceptaría que la esposa le metiera un amante en uno de los cuartos? Suena asqueroso solo que lo mencione, ¿verdad? Pero los israelitas le hicieron un ídolo a Dios en su santuario. Eso no es nada, espérense. Porque la forma en que va a describir Ezequiel es gradual. Ahorita está en la pura entrada norte. Sigamos estudiando. Versículo 5. Y él me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de celos a la entrada. Versículo 6. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario? Fíjense bien lo que está acusando Dios. Los judíos dicen, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos da la espalda? ¿Por qué Dios nos deja? Ellos me están echando. Ellos me están alejando. 7. Después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, y he aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y verás las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré, y aquí había toda clase de reptiles y de bestias y cosas abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Y de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Y Jazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos. Y cada uno con su incensario en la mano. Y el aroma de la nube del incienso subía. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Después de haber entrado por la puerta norte y toparse luego, imagínense el shock para Ezequiel ver allí, en la imagen de esta diosa pagana. Le dice Dios, voltéate. Le dice, ahora fíjate en los cuartos. Esos cuartos que estaban en el templo dispuestos eran cuartos para los sacerdotes. Nadie podía entrar al atrio interior. Los judíos solo tenían permiso para entrar al atrio exterior, y del atrio interior para adentro estaba reservado para sacerdotes. Acuérdense que de las 12 tribus de Israel, Dios reservó una, que son los levitas, para ministrarle al Señor. Y de todas las familias de levitas, Dios escogió una sola familia, la familia de Aarón, para que fueran sacerdotes. Así que ni siquiera todos los levitas podían entrar al atrio interior. Solo los levitas de la familia de Aarón, que eran sacerdotes, podrían entrar ahí. Y Ezequiel era sacerdote. Él tenía permiso de entrar, aunque está entrando en visión. Y Dios le dice, entra, haz un hoyo en la pared de Ezequiel. Y ve que había una especie de hoyo, y él lo agranda. Y le dice, métete a los cuartos de los sacerdotes, quiero que te metas. Y se mete Ezequiel por un hoyo. ¿Y qué ves aquí en el cuarto, Ezequiel? Y Ezequiel empieza a ver y dice, no puede ser. Una víbora pintada por acá, Quetzalcóatl. Y otra por acá, un cocodrilo. Y empieza a ver imágenes pintadas en las paredes de esos cuartos. Ídolos. Y él no solo ve eso, a oscuras, se alcanza a ver algo, sino que estaban 70 ancianos de Israel. Los ancianos son los líderes civiles, no son sacerdotes. Ya habían invadido un lugar reservado para los sacerdotes, y lo invadieron para que en secreto adorar ídolos abominables. Los egipcios eran los que adoraban reptiles. Y los israelitas, toda su historia, tenían la tentación, cada vez que se veían en pruebas, en lugar de ir a Dios, volvían por el apoyo militar de Egipto. Y Dios le revela a Ezequiel, mira, Ezequiel, estoy enojado con mi pueblo, empezando por los líderes. Y eso no es nada, les va a decir. Versículo 10, no, el versículo 13. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte. Y he aquí, había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es un ídolo babilónico. Según la leyenda de los babilonios, Tamuz se había casado con una mujer que era una diosa también. Y entonces Tamuz había muerto de una enfermedad. Como Tamuz era el dios de la fertilidad, cuando Tamuz muere, según la leyenda, entonces viene el invierno. Por eso se acaba la fertilidad en invierno, se acababa para ellos. Entonces la leyenda de ellos decía que la esposa de Tamuz bajaba al inframundo, al mundo de los muertos, y entonces hacía que resucitara Tamuz. Y una de las cosas que tenía que hacer es que tenía que poner a las mujeres a llorarle como una ofrenda de adoración para que resucitara el dios Tamuz. Y entonces la resurrección era la primavera. Era en la primavera. Entonces, por eso en la primavera, cuando reverdecía todo, celebraban fiestas y orgías para celebrar la fertilidad. Pero aquí se nos dicen dos detalles. Adentro del templo de Dios, no solo entraron las mujeres, que ya era una profanación porque solo los sacerdotes podían entrar, sino que entraron a adorar al dios Tamuz. ¿Y cuándo? Fíjense cuándo. Ahí va a decir, estamos en el versículo 13, si no me equivoco, 14. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones de estas. Ahora, acuérdense que él tuvo la visión, según el versículo 1, el sexto mes, el día 5. Más o menos es septiembre, en términos de nosotros. Las mujeres que adoraban a Tamuz lo adoraban en primavera, en marzo. ¿Cómo es que lo están adorando en septiembre? Lo que Jehová está diciéndole aquí a Ezequiel es, no solo me han profanado, sino que estas adoran a este ídolo todo el año. Ya estamos en septiembre y lo siguen adorando en mis narices, le está diciendo. Así que no solo los líderes de la nación han sido infieles, las mujeres están siendo infieles, y todavía agrega en el versículo, dice 16, entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor. Y aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, 25 hombres. Ahora, ¿dónde estamos? ¿El pórtico? ¿Qué es el pórtico? El pórtico es la entrada al santuario. ¿Me doy a entender? Es la entrada principal al edificio sagrado. Está el altar allí, hay una explanada en medio, y luego está ya la escalinata y está el pórtico, es la entrada. Y el umbral es, eran muros gruesos, es la parte que está debajo de esos muros. Ese es el umbral, la mera entrada. ¿Ok? Dice que allí, entre la entrada del templo y el altar, había 25 varones. 25 hombres. ¿Qué estaban haciendo? Dice que le estaban dando la espalda, versículo 16, al templo del Señor y de cara al oriente. Y se postraban hacia el oriente, ¿hacia quién? Hacia el sol. Estos hombres, otra profanación al atrio interior, solo sacerdotes entraban, varones, en lugar de voltear hacia el Señor, Salomón había dicho en su oración de Primero de Reyes capítulo 8, que si los israelitas pecaban contra el Señor y el Señor los esparcía por todas las naciones desde el lugar donde estuvieran, ellos volteaban hacia el santuario y clamaban a Dios, Dios iba a oír sus oraciones. Pero aquí tenemos 25 varones, no están volteando hasta el santuario. ¿Qué están haciendo? Le están dando la espalda al santuario y se están postrando ¿ante quién? Ante el sol. Eso es lo que está diciendo. Y dice, para terminar, 17, y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque he aquí se llevan el ramo a la nariz, uno de los ritos que hacían. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad y ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. La frase no lo mencioné, pero cuando dice que él entra a una de las cámaras, vio que estaban 70 ancianos de Israel, y luego menciona a un tal Jaazanías, hijo de Safán. Era la familia más piadosa en Jerusalén. Los hijos de Safán tenían fama de ser temerosos de Dios. Y dice, pues hasta los hijos de Safán ya se corrompieron. Uno de ellos, Jaazanías. Jaazanías en hebreo significa Jehová escucha. Por eso termina el capítulo diciendo, no los escucharé. No los escucharé. Aunque tengan al que dice que yo los escucho, esta vez no los voy a escuchar. Porque están pecando en secreto. Eso es lo que está diciendo. En primer lugar, este capítulo, esta visión, nos enseña a nosotros, queridos oyentes, que el Señor sí ve lo secreto. El Señor ve lo que hacemos de escondidas. El Señor ve lo que vemos en el celular. El Señor ve lo que vemos en la computadora. El Señor ve lo que nadie ve. El Señor ve lo que hacemos con la puerta cerrada, con la luz apagada. El Señor lo ve. Y si es corrupto y es deshonesto, el Señor sabe. El Señor sabe. ¿Quién de nosotros se puede jactar que no ha pecado en secreto? Somos decentes y buenas gentes delante de todos, pero el Señor sabe lo que hay detrás de la cortina, sabe lo que sucede detrás de la puerta, sabe lo que hago cuando nadie me ve. Él lo ve. Eso es lo que está diciendo Ezequiel. Por lo tanto, dice, cuando nosotros somos irrespetuosos en secreto y creemos que nadie sabe, que Dios no ve, dice el Señor, van a enfrentar consecuencias por esa manera de pensar y de vivir. Y el capítulo 9 habla de las consecuencias. Para ellos, versículo 5 dice, le dijo a otro, yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tengan piedad. Versículo 6, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Está hablando de una visión donde unos hombres les dice, sal y márcame, les dice, en visión espiritual, Ezequiel oye que Dios dice, manda a unos verdugos, y les dice el Señor a los verdugos, váyanse, todo eso está en el capítulo 9, váyanse por la ciudad de Jerusalén, y a todos los que han sido obedientes, márquenlos, y les da un tintero, pónganles una marca en la frente, todos los que han sido fieles, pero los que han sido idólatras, no los marquen, y luego manda unos verdugos detrás de ellos, y les dice, los que no tienen marca, mátenlos. Uno oye eso y se le hace chinita la piel. ¡Ay! La primera consecuencia que Dios envió contra su pueblo amado y escogido, fue ejecución por su pecado persistente y grosero. Pero la segunda y la peor de las consecuencias es la que empieza a mencionarse en el capítulo 10. Versículo 4. Vayan todos para allá, porque eso sí está tremendo. Ahora, antes de irme ahí, acuérdense que todo esto está sucediendo en el plano espiritual. ¿Me doy a entender? Con los ojos, los israelitas de la vida real, o sea, de la vida terrenal, ellos solamente estaban ahí en el templo con sus cosas escondidas y celebraban los ritos. Pero ellos no podían ver la gloria de Dios, solo Ezequiel la veía. Y dice el capítulo 10, versículo 4, entonces la gloria del Señor subió de los querubines al umbral del templo. Acuérdense cómo está dispuesto el santuario de Dios. El santuario es un edificio largo, la parte profunda y corta se llama el lugar santísimo, es un cuartito separado con cortinas, aquí está el arca del pacto y aquí está la gloria de Dios. ¿Me están siguiendo? Y afuera de las cortinas está el lugar santo, y allí no está la gloria de Dios, está detrás de las cortinas. Y al final, y a la entrada de este lugar santo, está el umbral, la entrada. ¿Ok? Dice la Biblia, le está diciendo Ezequiel a los lectores, yo vi del lugar santísimo se levanta la gloria de Dios como la vi en el capítulo 1, los querubines con las ruedas, la plataforma y el trono, se levantó esa especie como de, no era el papamóvil, era el Jehová móvil, ¿me entienden? Se levantó y se mueve del lugar santísimo, y ahí dice el versículo 4, al umbral del templo. Ahí en el capítulo 10, versículo 18. Y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Versículo 19. Cuando los querubines alzaron sus alas, se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental. Ezequiel está diciendo esto para que lo entendamos sencillo. Los israelitas estaban haciendo todo su desorden espiritual. Y entonces Dios mandó un juicio sobre la ciudad. Mientras tanto, la gloria de Dios que ellos no podían ver, ellos dijeron, Dios ya no ve, Dios nos ha abandonado, Dios no los había abandonado, estaba allí. Pero ellos lo forzaron. Y la gloria sale del lugar santísimo, se levanta sobre su vehículo espiritual y se mueve primero a la puerta, al umbral. Y ahí estaba, Dios estaba viendo los 25 adorando al sol, estaba viendo a los hombres en las cámaras, estaba viendo el ídolo de celos. Y dice que Dios se levanta y vuela hacia la puerta oriental de la muralla. Hacia la puerta oriental de la muralla. ¿Me están siguiendo? Capítulo 11, nos brincamos rápidamente, por cuestión de tiempo. Dice el versículo 23... La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad, porque el templo de Dios estaba en medio de la ciudad. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Después de estar en la puerta de la muralla, la gloria de Dios se vuelve a levantar y se mueve hacia enfrente de la ciudad, ya fuera de la ciudad, lo que hoy llamamos nosotros el Monte de los Olivos. Y se mueve y se brinca ese barranco que hay, y se brinca y se para en el Monte de los Olivos, y desde allá está viendo Dios su ciudad. Y se va, la gloria de Dios se fue de Israel, nadie se dio cuenta. Ellos pensaban que Dios los había abandonado, pero ellos echaron al Señor. Lo echaron. Dios les mandaba profetas, arrepiéntanse. Hay efectos en el plano espiritual cuando el pueblo de Dios se obstina y peca. No se confundan. La presencia de Dios no se fue porque Dios es omnipresente. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y en lo profundo del mar, allí tú estás. No hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios, pero su gloria es otra cosa. La manifestación de la gloria de Dios no puede coexistir donde existe la inmundicia. El pueblo de Dios estaba pensando y de manera invertida. Ellos creían que Dios los había abandonado. Por eso habían venido los babilonios a destruirlos. Pero Dios no los había abandonado. Ellos sacaron a Dios. No se daban cuenta que el hecho de que ellos estaban echando la gloria de Dios en medio de ellos fue lo que los dejó desprotegidos. Es el hecho de que nosotros a veces persistimos en los pecados ocultos lo que nos deja desprotegidos. No perdemos la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes, pero su gloria ya no está manifestándose de la misma manera. Porque a veces sentimos como que Dios nos abandonara, como que Dios nos respondiera a nuestras oraciones, como que se ha alejado Dios. Pues tendríamos que revisar si acaso nosotros no hemos estado siendo descuidados con algo en lo secreto. No todos los problemas que viven los creyentes son el resultado de que pecamos en secreto. Muchas veces son pruebas. Pero es nuestro deber revisar cómo anda nuestra vida en lo secreto, en lo privado. Dios conoce nuestros pecados secretos y Dios castiga a su pueblo. Pero también hay esperanza porque Dios es misericordioso. Dice ahí en el capítulo 11, para terminar, regresándonos un poco, cuando Ezequiel ve todo esto, el juicio que Dios está permitiendo que venga sobre Jerusalén, dice el versículo 13, y sucedió que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé a gran voz y dije, ¡ah, Señor Dios, vas a acabar por completo con el remanente de Israel! Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho, alejaos del Señor, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión, por tanto di, así dice el Señor Dios, aunque yo los había echado lejos entre las naciones y aunque yo los había dispersado, versículo 17, por tanto di, así dice el Señor Dios, yo recogeré de entre los pueblos y os reuniré. 18, cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Versículo 20, al final, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor le está dando una palabra de esperanza. El Señor le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, mira, no van a regresar de Babilonia a Judá pronto, no van a regresar. Más bien los que están allá, encaprichados, pecando, van a, algunos van a morir y otros van a terminar acá. Pero yo no los voy a exterminar de la faz de la tierra, porque yo hice un pacto con tu pueblo y yo me voy a acordar. Y cuando se cumpla el tiempo de mi disciplina, yo los visitaré. Y yo los recogeré de todos los países y yo los restauraré la tierra que les prometí. Y yo voy a hacer algo que ninguno de ustedes puede hacer. Yo voy a meter mi mano en su corazón y se los voy a quebrantar. Y les voy a convertir su corazón de piedra en un corazón de carne. Yo, dice el Señor. Estas son cosas que nosotros no podemos hacer. Cuando Dios viene el corazón de un joven, cuando Dios viene el corazón de una mujer que antes era un soberbio, un irrespetuoso, un profano, un sacrílego, y se empieza a ser sensible a las cosas del Señor, y empieza a prestar atención a la palabra del Señor, y le empieza a dar miedo pecar, y se empieza a limpiar su vida de abominaciones y de idolatrías y de cosas malas, es que el Señor lo visitó y Dios empezó a intervenir. ¿Se imaginan si Dios nos diera lo que nos merecemos como a los judíos? Pues estaríamos igual o peor que ellos. Pero nosotros vivimos en otra era. Dios puso a su Hijo Jesucristo a que recibiera todo el castigo que nosotros merecíamos. Y Dios ha enviado su Espíritu ahora para empezar a ablandar los corazones de personas que por sí mismas eran insensibles a Dios. Y ha ablandado los corazones y los está ablandando esos corazones de piedra y los está haciendo corazones de carne y los convierte. El hecho de que ustedes estén aquí oyendo este mensaje es una evidencia de lo que Dios puede hacer con personas que antes su máximo interés era el fútbol, era la cerveza, era comerse una carne asada en un día caluroso o estar en una alberca. ¿Y a quién se le ocurre estar el domingo en la tarde en un día caliente sentado escuchando la palabra de Dios? Eso es lo que Dios hace en el corazón de la gente. La hace sensible a su palabra y le hace empezar a tener temor de los pecados que comete y sentir ganas de apartarse de eso, porque Dios se está acercando. Pero nosotros debemos cooperar con Dios. Debemos limpiar nuestras vidas de los pecados secretos. Joven, tú no necesitas que tus padres te miren para dejar de hacer lo malo. Esposo, tú no necesitas que tu esposa te esté supervisando. Esposo, usted no necesita que su esposo venga o la cache en una maroma. Porque Dios nos ve todo el tiempo. Por eso es importante que un día como hoy aceptemos la exhortación. Digamos, Dios mío, yo tengo que limpiarme de estas cosas. Lo que quiera que eso sea. Lo que hace uno en secreto. Señor, yo abro mi corazón, ablanda mi duro corazón de piedra, Señor. Cámbialo por un corazón de carne. Esas palabras que leímos ahí se van a volver a repetir en Ezequiel 36, 26 y son una promesa que también Jeremías menciona en el capítulo 33. Esa promesa se llama el nuevo pacto. Dios prometió que con su pueblo iba a hacer un nuevo pacto, que Él iba a intervenir y se iba a meter en sus corazones y lo iba a ablandar y les iba a poner un espíritu dentro de ellos. Y ese nuevo pacto se cumplió en Cristo. Todos ahora nosotros no somos judíos. Pero hoy que celebramos la cena del Señor leímos, esta es la sangre del nuevo pacto Ahora todos los que genuinamente se han convertido a nuestro Señor Jesucristo han dejado las idolatrías, porque hay idolatrías de materiales y hay idolatrías inmateriales. Algunos de nosotros adorábamos santos, bueno, decíamos venerarlos, pero en realidad nos postrábamos ante ellos y les pedíamos. Pero otros se postraban ante el adulterio, ante la botella, ante las mujeres, ante el chisme, que también son ídolos, ante el dinero, la avaricia, que es idolatría, dice Colosenses. Hay ídolos de otra naturaleza, pero igual son ídolos. Pero cuando Dios viene y habla al corazón de un hombre o una mujer, la idolatría empieza a sentirse asquerosa y el pecador se siente dolido y se quiere limpiar, y entonces permite que nuestro Señor Jesucristo perdone sus pecados, pone su fe en el Señor, se arrepiente del pecado y se vuelve al Señor. Esa es una palabra difícil de exhortación para ellos y también para nosotros. A través de esta palabra somos nosotros desafiados a darle gracias a Dios por Cristo. Porque si no hubiera sido por Cristo que cargó nuestras culpas, podríamos también estar acabados como los judíos lo fueron. Él nos ofreció el perdón y la esperanza. Somos exhortados a abandonar todo pecado, especialmente los ocultos, los pecados ocultos. Y en lugar de pecar, seguir esperando la salvación de nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por el testimonio que nos dieron los profetas fieles, obedientes. Muchos de ellos pagaron con su vida entregar estos mensajes. Derramaron su sangre inocente para exhortar a tu pueblo, porque los amabas. Señor, queremos que tu gloria se manifieste en medio de nosotros. Esperamos que nos visites con sanidades, con milagros, con misericordias. Pero tal vez nosotros te alejamos, Señor. Alejamos la manifestación de tu gloria por seguir pecando a escondidas. Perdona, Señor, tu pueblo. Aunque Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, nuestra comunión se ve interrumpida por nuestra falta de fidelidad. Pero hoy, Señor, como dice la promesa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que tu pueblo, Señor, se arrepienta. Que tu pueblo confiese su pecado y tú lo perdones. Si usted, varón, ha sido irresponsable cultivando un pecado en secreto, arrepiéntase, pídale al Señor perdón, confiéselo ahorita. Usted, mujer, también. Pídale al Señor la fortaleza. Usted quiere ver la gloria de Dios. Usted quiere sentirla, usted quiere experimentarla, usted quiere invitar personas a encontrarse con la gloria de Dios. Y no queremos nosotros estorbarla ni alejarla. Limpiémonos de toda maldad y roguemos al Señor que nos ayude a vigilar cuando estamos a solas. Señor, te damos las gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.